93.9 Radio Palermo. Buenos días a todos y a todas. Y a todas. Empezamos bien al palo, esto es Contratapa. Mi nombre es Cristian Carrillo, estoy acá acompañado de Sebastián Premisi. Hoy acá en el estudio para pasar un buen rato al palo. Palo. Tenemos ahí en la producción a Matías Cicolera y a Matías, que estaba ahí moviendo la cabeza, a Martín ahí moviendo la cabeza como loco, ¿no? Así que bueno, vamos a... A arrancar con esto. Fernando Martín, lo entendés por el apellido. Pasa de dos nombres, parecen dos nombres. Bueno, hoy estamos una semana muy, muy, muy, muy al palo. Con idas, venidas, con algunos ardid sobre los cuales acá Sebastián nos va a dar un poquito un panorama de qué se trata, de ¿no? De qué son los ardids, digamos. Y bueno, la verdad que una oposición que... A ver, independientemente de si se está o no se está de acuerdo con cómo se está llevando adelante la propuesta del fondo del Bicentenario, del desendeudamiento, del nombre que le querramos poner para pagar la deuda, la manera en la cual se están trabando las negociaciones o cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de concertación, es complicada. La foto de la oposición, literalmente, la foto que uno ve de la oposición, preocupa, porque empieza a encontrar gente o personajes bastante disímiles, aunados a entorpecer. Exactamente. Por lo menos. Exactamente. Sin un proyecto que parece ser común, porque la verdad que tener a Lilita Carrió, que había denunciado a Carlos Saúl Menem, ahora está al lado de Carlos Saúl Menem, tener a Pino Solanas al lado de Rodríguez A, que declaró el default de la deuda y ahora dice que hay que pagarla. Pino Solanas, que dice que no hay que pagar la deuda, pero ahora se opone a cualquier tipo de avance para negociar. Es como una bolsa de gato complicada. Sí, digamos. Y con la única idea de ir por todo. Digamos, el gobierno quiere ir por todo y la oposición quiere ir por todo. Y eso se vio en esta semana parlamentaria, de inicio de lo que se llaman las sesiones ordinarias, con la Asamblea Legislativa el lunes, donde, bueno, el primer ardid significa, es un artilugio, es un engaño. Tiene una connotación positiva, si se quiere, en algunos sectores. Subterfugios es la palabra más negativa, donde el primer engaño fue hablar de un supuesto decreto, un supuesto nuevo DNU cuando ya se estaba aplicando. Claro, para ser honestos, hubo también un motor de todo esto. Si bien la oposición ya estaba pendiente a que se iniciaran las sesiones para comenzar a hacer lo que mejor hace, oponerse. Desde el gobierno, cuando se inició la sesión parlamentaria, o la presidenta, cuando empezó a dar su discurso con un reconto de cómo había sido la economía, después anuncia en los últimos 10 minutos de su discurso que va a hacer caer el decreto por la conformación del Fondo del Bicentenario y crea otros dos decretos por el mismo monto, lo que en algún momento bromeábamos si era te cambio 6 por 1, por 2 de 4 y 2. Se crea, en ese mismo momento, con carácter retroactivo, se empieza a transferir el dinero. Creo que eso es lo que también terminó de molestar a la oposición y lo que terminó de plantear una guerra en cuanto a nadie va a ceder ni un ápice de acá a 2011. Y el segundo ardid tuvo que ver con la oposición, que el día de el miércoles, en la sesión, lo que se llama sesión preparatoria en el Senado, digamos, había un acuerdo. Si bien la oposición iba a tener la mayoría en las comisiones, en un número que iba de 8 legisladores de la oposición y 7 del oficialismo, modificaron ese número a 9-6, es decir, le dieron un lugar más a la oposición. Eso fue un arrebato en el momento de la sesión, porque habían llegado al quórum, a los 37 senadores, y de alguna manera salieron de la proporcionalidad negociada. Y eso fue una suerte de respuesta al primer ardid del gobierno. A nosotros los economistas nos gusta hablar mucho de estadísticas. Así que en este caso estaba leyendo y viendo algunas estadísticas y en las tres oportunidades en las cuales el oficialismo perdió la mayoría en el Congreso, ya fue, o sea, con Alfonsín en el 87... con Carlos Menem en 97 y con De la Rúa en el 2001. Bueno, De la Rúa directamente nunca la tuvo. Alfonsín nunca tuvo en el Senado. Pero cada vez que perdieron, o que previo a elecciones presidenciales tuvieron el Parlamento en contra, terminaron yéndose del gobierno. Terminaron no pudiendo gobernar. Bueno, en el caso de la Rúa, yo creo que ni con Congreso a favor hubiera podido gobernar, pero no pudieron gobernar. Así que la propuesta, lo que te pregunto es, ¿cómo ves de cara al 2011, cómo hacemos para negociar, cómo se hace para negociar? Digo, ¿cómo hacemos en cuanto a sociedad? Que se puedan poner de acuerdo el Congreso y el Ejecutivo, porque en última instancia los que perdemos somos nosotros, en esta pelea en el cual está planteado en términos de ajedrez en tablas, o sea, nadie avanza hacia ningún lado, es solo interponerse en el movimiento de las piezas. Una diferencia con el 2001 era que en el Senado había quedado Ramón Puerta a cargo de la presidencia provisional del Senado, digamos, gobierno de la Alianza, gobierno de radicales, un peronista ocupando el tercer lugar de sucesión presidencial. Bueno, hoy lo ocupa una persona del gobierno, ese lugar, si bien la vicepresidencia del gobierno y la presidencia del Senado está a cargo de Cobos, bueno, ahí hay una diferencia. Pero lo que vos preguntás, me parece que no hay instancias de negociación. El día de hoy, el día viernes, no hay instancia de negociación. Todos van por el todo. Y a esta reflexión me remito. Y este es otro de los ardids que se están elaborando en este momento. El gobierno tiene la idea de extremar las posiciones hasta llevarlas al propio juicio político. Esta semana se habló del juicio político. Lilita Carrió propuso demandó penalmente a la presidencia, a la presidenta y a Mercedes Marcó del Pont por haber alterado el orden constitucional con el dictado del DNU y con la aplicación del DNU. Bueno, el gobierno está tomando la idea de, ok, se están confrontando dos modelos, esta es la visión del gobierno, llevemos las posiciones hasta que nos hagan juicio político, porque dicen que están convencidos de que en un juicio político Pino Solanas o el socialismo no va a estar del lado de... Muy arriesgado, muy arriesgado. Digo, totalmente arriesgado. Es una jugada que supongamos que es una operación del gobierno para asustar a la oposición. La misma idea de extremar las posiciones hasta el punto de colocar a la presidenta como Manuel Zelaya en Honduras, donde hicieron un juicio político, ya es arriesgado. creo que es en esta mirada de todo o nada, donde obligan a la sociedad a tomar postura por uno o por otro. Y me parece que como el gobierno ha fallado en lo que es la transmisión de la cultura política de este propio gobierno, le va a jugar en contra, porque la sociedad no va a entender para quién tiene que jugar en todo caso. O sea, ha fallado la comunicación de gobierno en un montón de sus políticas. Creo que hoy no se entiende muy bien cuál es la pelea de fondo en la sociedad. Y a la hora de llegar a tener que tomar una posición frente a esta situación de juicio político que están tratando de forzar, me parece que va a ser contraproducente para el gobierno y en definitiva para el país, porque el único horizonte que tenemos es el 2001, y el 2001 bueno, tuvo más de 30 muertos en todo el país. Sí, la verdad que las alternativas a cualquier cambio que exista, que no sea a través de una concertación, a través de una posición común, a través de un acuerdo o a través de algo que legítimamente pueda, o de algo que pueda legitimarse socialmente, va a ser complicado. Bueno, en el medio hubo muchas noticias y muchos rumores. Vamos a estar hablando de esas noticias, vamos a estar hablando de esos rumores. Vamos a contarlos, si te parece, tal cual nos fuimos enterando. Nosotros en el día a día, los que venimos de la prensa gráfica, tenemos que estar eligiendo o seleccionando lo que creemos completamente subjetivamente, lo que es pescado podrido, de lo que es noticia en serio. Nosotros vamos a contar qué nos fuimos enterando y qué descartamos por lo pescado. Lo que se llama la cocina de los acontecimientos. Y bueno, cada cual, como siempre invitamos, sacará sus propias conclusiones. Los teléfonos de la radio 4899-1647, 5197-5338. Para que nos escriban, el mail es contratapa@radiopalermo.com.ar y el blog contratapa.blog.wordpress.com. Ahora los nombro bien en los controles. Fernando Martín, perdón, mucho nombre. A Matías y Colera en la producción, acá Seba, que Sebastián Premisi, que nos está haciendo el aguante. Mi nombre es Cristian Carrillo y vamos, vemos cómo seguimos. Thank you. Producciones Independientes. Dentro de las cosas que se dijeron desde el oficialismo para justificar la utilización de las reservas fue el impacto en los mercados. De hecho, es la razón principal que aducen, serviría esta conformación de una cuenta del Tesoro para pagar los vencimientos, o sea, dar certeza a los mercados de que van a cobrar sus vencimientos de capital a organismos internacionales. Te veo ahí con el boletín oficial. Digo, ¿cuánto es el monto? No, recién, bueno, sacaba el boletín oficial, sacaba los decretos, los ponía sobre la mesa para que los leas. Es 4.382 millones de dólares. Lo bueno es ver más o menos la composición de lo que se va a pagar y a quién se le va a pagar también. ¿Quiénes pueden llegar a ser los principales tenedores de esos? Y en realidad la mayoría son bancos, pero igual tenemos a Sabrina Corujo, jefe de research de portfolio personal, que nos va a dar un poco una orientación de cuánto hay de cierto cuando la presidenta dice: cuando tomamos medidas desde el gobierno, los mercados y la economía suben; cuando la oposición pone palos en la rueda, los mercados se caen. Sabrina, ¿esto es así? ¿Cómo estás, Antena? ¿Cómo estás, Sabrina? Buenos días a todos. En realidad, digamos, me parece una lectura un poco limitada, ¿no? Una lectura muy básica. La realidad es que en el muy corto plazo el mercado siempre va a tomar a bien, digamos, todo lo que tenga que ver, obviamente, con una ratificación de que existe voluntad de pago de la deuda, ¿no? Perdón. ¿Por qué? Es lógico, porque digamos, el mercado, quien tiene bonos, es decir, los inversores, lo que quieren es cobrar lo que pusieron, ¿no? Uh-huh. O sea, que en ese sentido, todo lo que sirva para reafirmar que la deuda se va a pagar en el muy corto plazo y que se vea que existe voluntad de pago por parte del gobierno, es positivo y lo va a tomar a bien. Ahora, a mediano plazo, la realidad es que es mucho más dudoso esa visión, ¿no? Porque sí, esa medida de que sí, voy a pagar y está la plata para pagarlo, que en el corto plazo cae bien, se hace de una manera que puede llegar a afectar en el mediano plazo la tasa de crecimiento, puede llegar a agravar una crisis y la crisis institucional que se está viviendo, puede llegar a poner en serias presiones a todos los poderes, ¿no? Y todo, obviamente, como recién te dije, afecta al crecimiento. En ese sentido, no es buena la visión. Digamos, ¿por qué entonces hay que diferenciar? Me parece que hay que diferenciar dos cosas: corto plazo y mediano plazo. Corto plazo se toma bien. Mediano plazo genera muchas dudas y bueno, y la realidad es que no se discute acá si se va a pagar o no, sino se discute la forma y cómo. Entonces, la visión a mediano plazo del mercado sigue siendo bastante limitada y bastante de mucha incertidumbre, ¿no? El mercado, como que estos últimos tiempos, vos me corregirás, pero tendió como a sobreactuar algunas informaciones. O sea, la presidenta da como mayor logro haber anunciado este fondo de bicentenario, al cual responsabiliza de haber bajado el riesgo país en varios puntos. Ahora, si uno ve, para el que no entiende, el riesgo país es la diferencia de los títulos públicos, la tasa que pagan los títulos públicos locales respecto a sus similares en Estados Unidos, que se supone que tienen riesgo cero, tasa cero. Entonces esa sería la sobretasa, el sobrecosto que tenemos que pagar para emitir deuda. Ahora, se redujo bastante, aducen en economía, por este fondo. Pero si uno ve la serie, en realidad cuando empieza a bajar es cuando se dice que se va a arreglar con los holdouts, y es muy poco, porcentualmente, lo que baja riesgo país cuando se anuncia el fondo. Sin embargo, cuando se cae la posibilidad de su conformación, es muchísimo lo que sube el riesgo país. Digo, ¿no crees que castigó demasiado el mercado o castigó lo justo? ¿O qué hay detrás de ese castigo cuando en realidad tampoco saludó de tal manera su creación? No, mira, primero hagamos un breve repaso de cómo viene esta historia de los títulos y justamente el riesgo país, ¿no? Y la baja en riesgo país. Y para remontarnos, hay que remontarlos casi un año atrás, en marzo del año pasado. En esa época, ¿te acordás que se había anunciado el adelantamiento de las elecciones? Y se había provocado un miedo generalizado en el mercado, y esta vez el miedo sí tenía que ver con la voluntad de pago del gobierno, es decir, se dudaba de la voluntad de pago del gobierno e incluso de la capacidad, ¿no?, antes del adelantamiento de las elecciones. Ahí el mercado había sobrereaccionado muy negativamente. De hecho, un bond en 2012, que es uno de los títulos referentes del mercado, había llegado a tener una tasa, ¿no?, un rendimiento de arriba del 60%. Este era, digamos, un rendimiento muy excesivo en un marco internacional que comenzaba a mejorar y en una economía también local que comenzaba lentamente a mostrar signos de reactivación luego de la crisis internacional del 2008, ¿no? Así empezamos de marzo del año pasado a recomponer el escenario. Después vinieron las elecciones, el mercado tomó bien el resultado de las elecciones, después seguimos ya y avanzamos hasta octubre. Siempre en este escenario hubo una caída importante del riesgo país, que en realidad venía de una sobreexageración, ¿no? Porque habíamos llegado a estar muy arriba de los 1000 puntos de riesgo país, se temía mucho sobre que no se pague, sobre todo el bono 2012 que se pagaba en agosto, pero bueno, se pasó agosto, se pagó, el gobierno demostró que iba a pagar la deuda, y ahí sí hubo una caída muy importante en todo ese periodo del riesgo país. Esa caída se profundizó, digamos, cuando justamente en octubre un ministro que podemos decir era relativamente nuevo, Vudú, dijo que iba justamente a reabrir el canje de la deuda, ¿no? Uh-huh. En ese momento también se soñaba con que se arreglara con el Club de París e incluso hasta había acercamientos con el FMI, ¿no? Ese era un mundo ideal para el mercado. ¿Por qué? Porque claramente era buenas señales dentro de un gobierno que hasta ahora se había mostrado bastante alejado, ¿no?, de lo que era la plaza financiera. Ahí continuamos con la caída del riesgo país. La realidad es que el mercado seguía sobre esta postura, sobre expectativas positivas a mediano plazo, hasta que llegamos a enero. Ahí fue, digamos, perdón, y ahí en el medio, en diciembre, estuvo el anuncio del Fondo Bicentenario, ¿no? El anuncio del Fondo Bicentenario, es verdad, tiene razón la presidenta acá, fue bien tomado por el mercado porque justamente apuntaba esto. Al fin y al cabo, la plata para pagar la deuda está. Digamos, y es lo que recién decíamos, que tiene que ver con esta visión de corto plazo que al mercado le gusta. Pero bueno, llegamos a enero, empezamos enero, en realidad, y ahí se empezó a complicar todo. ¿Por qué? Porque claramente lo que pasó con Rodrigo no fue bueno, se sumaron los ruidos políticos que esperaba el mercado, pero por ahí esperaba más ya para fines de este año, cuando comiencen a vivir las elecciones del 2011, ¿no? Claro. Se adelantó como todo y se profundizó. También estuvo el tema del Congreso y se entró toda una maraña judicial y una batalla legislativa que al mercado no le gusta, por más que la plata esté. Digo, y además de esto se suma que hace más de 4 meses estamos todavía esperando el canje de la deuda, que todavía no aparece, y que aunque se insiste y se ratifica que estaría saliendo en este mes de marzo, la realidad es que el mercado duda un poco de esa visión. ¿Por qué? Porque hay dos temas acá. El mercado cree que lo tiene que hacer y en realidad basa sus expectativas en eso, y por eso hoy tenemos estos bonos que, si bien podemos decir están todavía baratos porque los rendimientos son bastante altos, podrían estar mucho más castigados. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque justamente esperan todavía y creen que el canje de deuda se va a hacer. ¿Vos crees que el gobierno está esperando todavía que bajen un poquito más a partir de, al menos, esta metida de prepo de las cuentas o de la utilización de las reservas y ahí salir con el canje? Yo creo que para bajar más los bonos de los niveles que está ahora, tendría que existir anuncios concretos sobre el canje de deuda. y en realidad todavía me parece que tiene que terminar de definirse un poco, digamos, la situación de Mercedes Marcos del Pon al frente del Banco Central, tiene que terminar de definirse un poco toda esta batalla legislativa. Me parece que hasta ese momento la realidad es que el canje de deuda no se podría realizar. Creo que se estaría demorando por ahí un par de semanas, yo lo esperaba para marzo, lo podemos esperar para abril. El canje de deuda creo que se va a hacer, pero creo que le costará bajar los precios de estos bonos hasta que verdaderamente no haya anuncios concretos del que el canje se realiza. Porque además acá, Cristian, hay una cosa. Nosotros hablamos del canje, tenemos expectativas en el canje, pero todavía no conocemos la oferta. Sabrina, ¿qué sí. tal? Sebastián Premis y te saluda. Hola, Sebastián. Bueno, tenía dos preguntitas para hacerte. Bueno, una con respecto al canje, vos hablabas de este limitante que puede llegar a ser la situación de Mercedes Marcos del Pont. ¿Qué pasa con la situación internacional? Porque si uno lee los fundamentos del nuevo DNU, habla de la situación en Europa, en la zona del euro, de lo que está pasando con Grecia. Y algunos economistas empiezan a decir que si estalla la situación en Grecia, eso podría llegar a complicar todas las operaciones financieras, una de tal envergadura como el canje de deuda en la Argentina. ¿Vos crees que ahí también hay un limitante de tiempo y por eso el gobierno apuntaría a cerrarlo antes de que pase algo en Europa? Yo creo que el limitante de tiempo con respecto a si tomamos la situación internacional está básicamente desde que comenzó el año. La realidad es que desde que comenzó el año, mejor dicho ya a fines de noviembre cuando pasó lo de Dubái, el marco internacional comenzó a poner luces amarillas, digamos, al tema del canje local. ¿Por qué? Porque claramente se fue deteriorando. Si no era Dubái, fue Grecia, fue China, es decir, siempre hubo algunos pequeños cimbronazos que hicieron que el contexto internacional hoy no sea tan positivo de lo que era hace cuatro meses atrás. Pienso que hoy puntualmente no creo que le ponga algún limitante. ¿Por qué? Porque considero que el mercado internacional está más dudoso, tiene algunas posibilidades de nuevos cimbronazos, pero lo veo lateralizando, no lo veo cayendo en una gran depresión, ¿me entendés? Lo veo como estable, con algunas dudas, que le va a costar, volver a presentar el rally alcista que había presentado el año pasado, pero que todavía no lo veo como determinante para decir, bueno, no, se cayó todo afuera y no podemos realizar el canje a nivel local. Creo que todavía el gobierno tiene un par de semanas o hasta incluso meses para hacerlo sin que el marco internacional se deteriore aún más. Sabrina Corujo, jefa de research de Portfolio Personal, te agradecemos. Sé que ahora se está, en minutos nomás, arranca la movida bursátil, así que te dejamos. Falta un poquito, igual falta para eso vamos a tener que esperar el dato de empleo americano que va a ser hoy puntualmente lo más determinante. Lo más decisivo. Te agradecemos tu participación acá en Contratapa y te mandamos un saludo. No, un saludo a ustedes. Producciones independientes. Producciones independientes. Hey, you are listening to Radio Palermo 93.9. Dos horas de handball en la radio. El Carradio. Dos horas de handball en la radio. Handball de primera. Los lunes. 22 horas. Conduce Hernández Lorenzi. Che, ¿qué estás escuchando? Mira, son dos minas que están re locas. No puedo parar de escucharlas. ¿En serio? Sí, no puedo parar de escucharlas. Mira, escucha. La pasaron bárbaro. A vos se te volaron las tuercas. Sí, se me volaron las tuercas. Las escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Lunes a viernes de 10 a 12. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. Producciones independientes, las 24 horas, 93.9, Radio Palermo. Not if you can hear me. Is there anyone at home? I'm una versión. A ver, me pedía a Matías, quiero, me pidió un amigo Confortablemente Adormecido de Pink Floyd. Digo, trae la versión original, y me vino con esta versión, la de recital el 17 de marzo de 2007 en Vélez. Para los que estuvimos ahí, fue un sueño, un delirio. La pregunta es, Matías, para la audiencia, ¿cómo conseguiste esta grabación de consola? A ver. Y bueno, con Rogelio tenemos una relación con Rogelio Aguas interesante, claro. Uh-huh. Compartimos varios fogones y un par de viajes, así que de onda me tiró la grabación. Sí, y así nomás, porque sé que no es medio problemático con sus compañeros para las grabaciones. Tuvo una gran lucha con el resto de sus compañeros de Pink Floyd al separar sus temas. Es medio problemático, pero bueno, con la gente de acá se lleva bien, a él le gusta el mate, todas esas cosas bien argentinas, entonces en los fogones se daba esa onda, esa buena onda. Dicen que a Rogelio le quedó un estudio de grabación en Sarandí. Ah, ¿sí? Cuando estaba con sus compañeros de grupo. Bueno, vamos a ir a visitarlo. Bueno, Matías, te comprometo a que me sigas trayendo de estas. ¿Cómo no? Vas a volver. Ya que usted es una delicadeza en sí de la música, un cultor de la buena música, espero que nos pueda seguir sorprendiendo con esto. Así va a ser. Y bueno, ahora, la verdad que esto nos relajó un poco después de una mañana tan heavy, tan al palo. Y tenemos algunos temitas más por tratar. Digo, ¿qué te quedó picando de lo que hablamos, al menos con heavy con Sabrina? Todo muy heavy metal, ¿no? Bueno, básicamente Sabrina dijo que al mercado le importan las formas, y las formas tienen que ver con, bueno, cómo se va a pagar la deuda, los vencimientos de este año, y es con las reservas del Banco Central, y no solo con las reservas, sino a partir de la aplicación de un decreto de necesidad y urgencia. Bueno, el decreto de necesidad y urgencia va a ser tratado la semana que viene en el Congreso. Existe lo que se llama una comisión bicameral de tratamiento, de seguimiento de los DNU. Bueno, hay ahí todo un conflicto en ciernes. ¿Por qué? Porque en la sesión del otro día la oposición se arrogó tener la mayoría en esa comisión. Recordemos que en el verano había sesionada la misma comisión y había un empate de 8-8. Bueno, ahora hay 9-6 a favor de la oposición. Carlos Menem forma parte de esa comisión. Increíble. Dicho sea de paso, en este esquema de mayorías y minorías, Carlos Menem ocupó lugares claves en distintas comisiones. Una fue la de acuerdos, donde le rechazaron el pliego a Marco del Pont. La otra es la bicameral. Otra vez la figura de Carlos Menem va a estar ahí para rechazar un DNU. ¿Quién más que Carlos Menem, el artífice de los decretos para hacer política? Bueno, son esas paradojas de la vida política. Y otro dato, bueno, también la semana que viene va a sesionar el Senado para tratar el pliego de Mercedes Marco del Pont. Digamos, si Menem vota como dijo que va a votar en contra, estaríamos hablando de casi una destitución de Mercedes Marco del Pont. Ella ya adelantó que si el Senado la rechaza, ella se correría, y ahí nuevamente un clima de incertidumbre, y haya que agregarle la sesión especial que está proponiendo la oposición en diputados para derogar el DNU por el cual se quieren pagar las reservas. Por lo tanto, hay una situación de encono, y del otro lado el oficialismo apuesta a, mejor dicho, quiere redoblar la apuesta, ir contra todo, digamos, con una lógica confrontativa, creyendo que en la confrontación final, y esto parece se viene el final, apología, va a ganar. Bueno, ese es el escenario. Se viene el final. Se viene el final del programa, se viene el final de un mundo político o de un paradigma político, y parece que se viene el fin del mundo. Parece, digamos, que 2012 la película trajo algo entre sí. Porque a ver, seamos menos hollywoodenses, parece que los mayas sabían algo que todavía nadie sabe. Y que se habla de esto de que se acaba el mundo, pero bueno. Y la tierra tiembla. Bueno, a partir de hechos serios, ahora hablando un poco más en serio, a partir de lo que sucedió en Chile, se empezó a hablar de un corrimiento del eje, se empezó a hablar de qué cadena de circunstancias están sucediendo en cuanto a lo que podría llegar a ser el fin del mundo. Y en realidad lo que queremos es hablar con un especialista, a ver cuán protagonistas somos de algunas cosas o de algunos hechos, como es el calentamiento global y demás, y cuán simples oyentes o veedores de lo que sucede cuando se trata de cuestiones sismológicas. Por eso tenemos al ingeniero Alejandro Giuliano, director del Instituto Nacional de Previsión Sismológica Civil. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. No quería hablar demasiado porque es un tema muy delicado y queríamos conocer didácticamente su opinión en cuanto a cuánto hay de cierto esto de un corrimiento, en cuanto a de un cambio en el mundo a partir de estos hechos que sucedieron en Chile y que, bueno, que siguen estas réplicas apareciendo hasta hoy a la mañana, al menos. Bueno, mire, vamos a hablar primero del corrimiento y después de la réplica. Uh-huh. Son cosas distintas. En relación al corrimiento, como usted sabe, esto es una apreciación que ha hecho la NASA, sí, ¿no? Que ya incluso la había hecho, si usted se acuerda, después del terremoto de Sumatra del año 2004. Y que yo no estoy en condiciones de decirle, aseverar eso o denegarlo, porque directamente nosotros, ni en realidad los sismólogos, estudian el problema del corrimiento del eje de la Tierra. Pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Primero, la fuente, que es la NASA, naturalmente es una fuente confiable. Segundo, en el mismo artículo, el investigador de la NASA dice que tiene que confirmar sus cálculos con ciertos estudios de fotos satelitales. Y tercero, dice que esto no cambia la vida de la gente para nada. Ahora, si suponemos que es cierto, y admitamos por la seriedad de la fuente que es cierto, que todo sismo de magnitud 8 produce un pequeño corrimiento del eje de la Tierra, quiere decir que estos corrimientos han venido ocurriendo desde toda la historia de la Tierra, cuando ha habido terremotos de magnitud 8, y por lo tanto nunca ha pasado, y esto no influye decididamente ni en la vida de la gente, ni influye en el problema sísmico. En cuanto a las réplicas me preguntó. Uh-huh. Bueno, las réplicas de cualquier sismo son naturales porque se deben a un reacomodamiento progresivo de las placas litosféricas. Ahora bien, la magnitud de las réplicas y el tiempo que duran están directamente ligados con la magnitud del sismo. Mientras más grande es la magnitud, más grandes son las réplicas y más tiempo dura. En este caso particular de un sismo de esta magnitud tan grande, las réplicas van a durar un tiempo considerable, como mínimo meses, pueden llegar al año o sobrepasar el año, con tendencia siempre en el tiempo a ser decreciente, hasta que se llegue a esa posición de equilibrio. Una consulta para mí y para muchos oyentes que no conocemos del tema. ¿Cómo puede ejemplificar cuando se habla de la escala de Richter, cuando se habla de un 8.8, un 6.2? Digo, para el imaginario de la gente, para los que tenemos la suerte de no estar en ese momento, porque la verdad que la gente que está en esos lugares no tiene mucha intención de saber cuál es el número, pero para uno hacerse una idea de qué se está hablando.